lamentablemente, la tardanza de la justicia, como en otros juicios también pasa, ha dejado en la impunidad a muchos de los imputados y de los acusados. Cuando presentamos nosotros como querellantes el pedido de acusación, eran 14, se fueron muriendo los principales jefes militares de La Rioja, que era el coronel Pérez Bataglia y Pedro Malagamba, y el comodoro Lázaro Aguirre. Luego quedaron como imputados Jorge Rafael Videla, Arguindegui, el comisario Romero, que es el jefe de inteligencia de la policía de acá de La Rioja. Apartaron de esos tres, murieron en el transcurso de entre la elevación a juicio y el inicio de este juicio. Y luego el comisario, el que era el jefe de policía fue apartado por demencia senil. Luis, de tal manera que los que llegan a juicio son dos, que es Luciano Benjamín Méndez, que era jefe del tercer cuerpo de ejército de esta jurisdicción abarcativa, y el vicecomodoro Estrella de la base aérea de Chamical. Son las dos personas que serán sentenciadas hoy. Luis, te habla Diego. Quería consultarte porque ustedes dicen que en el juicio se presentaron nuevas pruebas y se encontraron nuevos materiales donde el monseñor alertaba y avisaba de que estaba siendo perseguido y amenazado de muerte. Y bueno, digamos, en ese contexto de la represión, digamos, tampoco hubo, creo que, respuesta de la jerarquía de la iglesia o de otras instituciones, ¿no? Siendo que era un cargo de monseñor. Sí, sí. Bueno, esa es una historia de cricidades bastante extensa. Ya suficientemente hablada en relación a los contemporáneos de monseñor Angelelli. Yo lo que he manifestado y lo di juicio, en este caso yo soy cristiano, yo identificado con el monseñor Angelelli, haciéndome eco también de sus lamentos, por decirlo. Entonces sí pude decir, cuando testifiqué en el juicio, mostrando unos apuntes escritos a manos de Angelelli, donde él habla de la complicidad del episcopado. Es decir, la complicidad del episcopado en aquella época y antes también, en el año 72, en un hecho del 73, un hecho gravísimo que hubo cuando lo sacaron a pedradas de Anillaco, él también estuvo en absoluta soledad. Y el presidente del episcopado en ese momento, que era Tortolo, amparó a los tenientes que apelaron a su asistencia, ¿no? Entonces, la historia de soledad en la que quedó Angelelli en aquellos años de su pastoreo, que fue perseguido desde mucho antes del golpe militar, desde el año 70. Claro. Tuvo muchísimos problemas aquí porque su opción no era de pico, no era que predicaba que había que estar con los pobres. Él estaba con los pobres, favorecía su organización. Y eso obviamente no era compartido por muchos de sus hermanos en la función en el episcopado, a tal punto que en la última asamblea de la que participó el 17 de mayo de 1976, no le permitieron hacer uso de la palabra y él iba con 37 puntos de denuncia sobre la situación de los presos, las torturas, las persecuciones a laicos, laicas, religiosas, puras, a la situación que se vivía acá. Y después, quizás es la causa inmediata de su muerte, de su atentado, el que sufre, es la investigación que realiza en relación al asesinato de sus dos curas de Chamical. Él fue informando de todo esto en cartas a Monseñor Saspe, que era vicepresidente del Episcopado, a Monseñor Primatesta, que era el presidente, y al nuncio apostólico Pío Laggi, para que le llevaran esto al Vaticano. Lamentablemente nos venimos a dar cuenta ahora, por otras informaciones que hemos podido tener, documentación que hemos arrimado a los tribunales, que la documentación de Pío Laggi nunca la mandó al Vaticano, como los archivos de la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires, cada 25 años debe enviar la documentación hacia el Vaticano. Allí es donde el Papa Francisco ha encontrado ahora alguna de esas cartas. Y es allí, en esa carta, la primera vez que yo, que tengo muchísimas cartas de Monseñor Angelelli de sus últimos meses, es la primera vez que él escribe de su puño y letra que he sido nuevamente amenazado de muerte. Claro. Y bueno, y el Episcopado no hizo nada. Pío Laggi ni siquiera mandó ese aviso al Vaticano. Hubo una complicidad, ciertamente, y eso explica también las dificultades que este juicio, a este proceso, digamos, en, no solo el juicio, la investigación también, ha tenido en estos largos años. Por eso también es una cierta satisfacción decir que el proceso, aunque largo, es importante que llegue al final. Exacto. Y que ha sido pedagógico, en el sentido que nos ha posibilitado contemplar, conocer muchísimas actuaciones, quiénes son los que han estado apoyándolo, quiénes son los que han estado criticándolo, en fin. Luis, una cuestión bastante importante. Luis, como para ir finalizando, en términos, bueno, la figura de Angelelli ha tomado mucha relevancia en los últimos años cuando se habla, y lamentablemente esto que vos mencionabas de la complicidad de la Iglesia en las grandes esferas, hoy en la actualidad todavía se sigue, lamentablemente, en algunos casos, teniendo complicidad a la Iglesia en cuestiones que son bastante, bastante perversas y que tienen todavía que ver con la última dictadura militar. ¿Crees vos que queda la figura de Angelelli que se ha tomado y la reivindicación que tiene este cura para lo que significa hoy la Iglesia Católica y más en un pueblo como Argentina? Mira, yo te voy a contestar con algo que lo conversaba con el obispo de acá anoche después de que terminó la misa en la catedral. La figura de Monseñor Angelelli fue más reivindicada por sectores que no pertenecían a la estructura oficial de la Iglesia durante estos años. Y yo quiero ser un poco más preciso de lo que vos estás diciendo, porque Iglesia también somos nosotros y también son los obispos que han luchado defendiendo los derechos humanos, como Monseñor René Vares, Saine, Novak. Y Iglesia es también, y eso es lo que le agradecí al obispo anoche, le digo, usted ha posibilitado que Angelelli pudiese entrar anoche a las 19 horas cuando se hizo la misa, que Angelelli pudiese entrar de nuevo a su casa, que es la Catedral de La Rioja. Y las pancartas que había colocadas en el interior expresaban de alguna manera lo que las comunidades venían anhelando desde hace muchísimos años. Angelelli lo sacaron de su casa, lo mataron, y anoche el obispo lo hizo entrar de nuevo. Me parece que eso hay que destacarlo también, y sin duda que esta actitud distinta que tienen los obispos más jóvenes, algunos al menos, va a posibilitar, y algunos gestos también hay que decirlo, porque si el Papa Francisco no envía esa carta, el Episcopado no hubiese enviado las 400 páginas que ha enviado el tribunal en los últimos días de documentación, que no es que sea tan importante, pero es al menos lo que dicen que existe allí en los archivos del Episcopado. Es decir, yo creo que hay otra consecuencia que tiene este juicio, con lentitud, como son todos los movimientos milenarios de la Iglesia, va a ir provocando algunos cambios en lo que hace a la conducta de la jerarquía, a las jerarquías de la Iglesia, en relación a la colaboración con los juicios por lesa humanidad, porque sin duda, en aquella época, muchos de los familiares de los desaparecidos concurrían a los obispados, y bueno, y en los archivos ha de estar qué respuesta tenían, si daban o no daban respuesta, si acompañaban o no acompañaban, si hacían algo o no hacían nada. Bueno, eso creo que hoy los obispos están como más habilitados, por decirlo de alguna manera, aunque no hubiesen necesitado que el Papa hiciera nada, para actuar de una manera más positiva en relación a todo este tema que la Iglesia mantiene una gran deuda con la misma comunidad cristiana. Me refiero a la Iglesia jerárquica.